Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches a toda la gente que está escuchando el Desfase Insomne en este día lunes. Buenas noches, Camilo. Hola, Vane. ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Bien, súper bien, contenta. Sí, también. Buen lunes, en realidad. Y porque casi todos están de vacaciones o cerca de vacaciones. Es una época calurosa, volar cometas, playa, esas cosas. Yo lo atribuyo más a un té cargado de azúcar que me tomé hace como una media hora. Perdón. Creo que me dejó hiperactivo, entonces estoy así como ¡ah! Y más el calor de la cabina. Acerca de la cabina está volviéndose un poco peligroso el asunto. Podemos bailar, hay música para bailar hoy, para ser violentos hoy. Ah, no es así. Además, yo creo que por esa misma razón también pusimos música un poco más violentona, más rápida. Sí, tenemos varias cosas. Bueno, primero tenemos los dos estrenos que siempre nos caracterizan el Desfase. Sí, tenemos dos estrenos nacionales, me parece, y un estreno internacional de una banda muy conocida también. Sí, así que esto por un lado, y por el otro vamos a estar hablando del BAC y del Quito Fest, que este fin de semana el Quito Fest lanzó su cartel y el BAC publicó ya sus horarios. Entonces hablaremos de estas cosas y nos vamos con el primer estreno. Vamos, dale, de una. Dime, ¿cuál es el primer estreno? El primer estreno es de los amigos de la casa también, la gente de Tony Camo, que nos ha mandado la información de su nuevo tema, después de su disco debut, Mario López, que le sirvió como plataforma para estar en escenarios con artistas como Café Tacuba, Caloncho, Jimena Sariñana, Denver, Turista, Silverio. Qué gran concierto que fue de Silverio. Claro, ellos abrieron, claro, los de Tony Camo abrieron el concierto de Silverio ahí en la Ideal. Ajá, fue increíble. Silverio no es un gran músico, pero sí hubo una gran performance. Demasiado para mi gusto, se subió un poco de tono. Sí, los últimos temas ya fue como... esto me sobrepasa. Claro. Creo que emprenderé la huida. Creo que, no sé si tú me contaste, alguien me contó que ya lo último de Silverio fue una cosa, pero ya, Dios mío santo, ¿qué está pasando en este sitio? Sí. Pero en todo caso, los amigos de Tony Camo anduvieron por ahí. Uh-huh. Y pues ahora nos traen este tema Microonda, el primer sencillo del nuevo disco. La banda Indie Dance Rock nos habla de un romance en medio del caos del fin del mundo televisado. Ya. Yeah. Musicalmente mantiene la línea electrónica bailable, por lo que han dado de qué hablar, usando elementos análogos digitales y buscando conservar la energía y dinámica del rock. Bacán. Le mandamos un saludito al Pablo y pues esto es Tony Camo. Regresamos. Thank you. volvemos. Esto fue la gente de Tony Camo. Y ahora otro estreno nacional. Nos vamos con Sergio Venturini, su tema Desesperanza, feat. Mariela Espinosa. Justo ahora estoy escribiendo sobre el señor Maniquí, y que es su proyecto solista. Y pues nada, la voz de la Mariela siempre es un placer escucharle. A mí me, particularmente me parece que es una de las voces femeninas ecuatorianas con gran proyección al futuro. Digo, tiene una historia común, pero creo que ahora en este momento es tan importante su proyecto personal, que siento que está redescubriéndose a ella misma, escribiendo lo que siente, estas cosas muy íntimas, pero además trabajando su voz, experimentando con su voz. ¿Tú crees que ha habido un cambio, algún proceso desde lo que era Mariela Común hasta lo que es Mariela ahora? Yo creo que, bueno, de las pocas cosas que hablamos con ella en esta entrevista que le hice, pues es un poco el descubrirse, el poder tomar decisiones y asumir las decisiones que uno toma, porque generalmente cuando tienes una banda hay varias voces y varias formas de ir construyendo la música que uno hace. Pero claro, al ser uno solo, también es aventarse, lanzarse, a experimentar. Y sobre todo uno tiene mucho miedo a la crítica, ¿no? Al qué dirán, porque claro, tienes un proyecto súper, no exitoso, pero un proyecto que ha dado mucho de qué hablar por su limpieza al trabajar, porque los temas de Moon son muy lindos, pero además construidos. Exacto. Súper bien construidos, exactamente. Entonces, claro, lanzarte sola y tener esto a tus espaldas, que por un lado es como una palmada de buena onda, ¿no? Pero también es superarte a ti misma, ¿no? Entonces siento que la Mariela está experimentando, está buscándose a ella misma, trabajando en una identidad musical, y pues lo que me ha dicho es que también ha recibido como feedback de sus amigos, y que eso es muy chévere, ¿no? O sea, que a pesar de ser sola, tiene este sostén de los amigos, de los colegas, de los amigos. Y eso ayuda bastante. O sea, yo me acuerdo que la Mariela de alguna otra forma siempre como que buscaba irse como por otros lados, ¿no? O sea, tenía su banda que era Moon y era como la banda base. Sí, están me ha dicho el Pablo que están trabajando en temas nuevos, así que es chévere. Sí, me imagino. Pero ella también al mismo tiempo que estaba con Moon, ya en la época de Moon y cuando Moon estaba bien, ella tenía ya otros proyectos alternos que también los trabajaba. Entonces era como que tal vez en esta cuestión como de encontrarse no se encasillaba solamente en una banda ni en lo que era Moon, sino también intentaba buscar otras formas. Sí, a mí me parece que lo más rico de Moon es eso, que sus integrantes estaban metidos en otras cosas. Entonces, porque Pablo también, pues. Sí, el Pablo hacía música fuerte, así sí, con la que vamos a ir en un ratito. Ajá, ajá. Pablo sigue tocando creo en Selva, ¿no? Sí. El Pablo ahora está experimentando con la danza. Ahora y está como en otras cosas, pero está tocando con los Moon, eso es chévere, porque digo, tuvieron un break ahí, pero han estado permanentemente trabajando, estando, y claro, siempre hay este problema, digamos, o no sé si decirlo problema, pero estos cambios de integrantes, porque se van a estudiar, porque son gente muy joven, entonces generalmente claro, se van. Eso también pasó con Da Pound y un par de bandas que igual, ¿no? O sea, como que tienes que buscar cuando el Zac se fue también y en el momento más cumbre de los Trébol. Y los deja, claro, los dejó ahí como, y ahora. Entonces, claro, y cuando vienes creciendo con una banda y de repente te vas porque tienes otros proyectos de vida, es un poco complicado para la banda sostenerse, ¿no? Digo, nunca han terminado, yo de lo que sé, todas las bandas han terminado en amigos, en colegas, pero claro, hay que respetar también los deseos individuales de sus integrantes. Claro, exactamente. Y bueno, muchas yo pensaría que muchas de las personas que salieron y que van a empezar a hacen estudios y empiezan como a perfeccionar todo el bagaje artístico, el bagaje musical que tenían, seguramente regresan a sus bandas donde estuvieron y van a empezar. Sí, por ejemplo, ahora me acuerdo el Pedro Ortiz, que era el baterista de Totem y luego de Da Pound, se fue a estudiar un tema de management y pues ahora les está manejando a los Da Pound. Ah, o sea, primero tocaba y desde ahora les maneja. Sí, no sé si, no le he visto a Da Pound últimamente, no sé si está tocando el Pedro, pero sé que está manejando la banda. Ah, mira tú. Entonces sí, claro, y el Zac estuvo acá también en una gira que tuvo con su papá y su hermano, y también estuvo traboleando. Sí, estuvo traboleando y con otras cosas más, porque bueno, el Zac tiene 10,000 proyectos, increíbles. Sí, el otro día mandamos esta banda que tiene con sus amigos de Berkeley. Ajá. Sí, pues, y eso es lo bacán de los músicos ecuatorianos, como la Mariela, que está en una banda, pero permanentemente buscando otros sonidos y juntándose, y pues esta es una colaboración también de la Mariela, ¿no?, con el Sergio Venturini. Entonces, escuchemos este tema de Esperanza. Regresemos. Resulta que mis días son un árbol de flores, o este ramo marchito, o este ramo marchito, pero en sí me da igual. Resulta que mi vida es la vida la inversa, es un gato perdido, es un gato perdido, pero en sí me da igual. Resulta que esta noche me atacan las ideas destructivas más bellas, destructivas más bellas, y si en fin me da igual, se llevarán lo que quede de esta dulce esencia. Ahogaré mis narcisos, quebraré los espejos y con sus pedacitos cortaré a mi galán. Tragaré las palabras que me quemen por dentro. Perderé ese sosiego de sentarme y mirar, pues resulta que esta noche me atacan las ideas destructivas más bellas. Para mí no hay más cura que vivirlas no más, y lloraré, llorarás también, no cabe duda. Y regresamos aquí en Desfase Insomnio. Lo que estábamos escuchando era Desesperanza, a cargo de Mariela Espinosa y también Sergio Venturini. Mariela habla de Sergio Venturini como su pana de la música y su pana de mucho tiempo atrás, con el que se vuelve a reencontrar y hacen y graban esta canción, ¿no? Sí, tenían un proyecto que se llamaba Barullo también. Me parece que sacaron un par de temas ahí, pues de eso, tienen una relación musical y de amistosa fuerte, y se nota cuando les ves en el video esa complementariedad que tienen. Eso quería decir, todas las relaciones cuando al final de cuentas tocas junto a una persona, pero también eres amigo de esa persona, como que las cosas fluyen muchísimo más, ¿no? Sí, ya es un tema lindo, la verdad. Está bonito, me gustó. Sí, y bueno, nos vamos con el último estreno internacional. Sí. Nos vamos con el último estreno. Este estreno es a cargo de una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Y es una banda que tiene como muchas influencias, o sea, porque tú puedes verla desde el, tal vez como del rock progresivo, pero algunas veces se lanzan y se empiezan a hacer cosas mucho más jazz, y de repente se lanzan y empiezan a hacer cosas mucho más pop. Pero a mí la Dave Matthews Band me gusta, tiene cosas muy bonitas y tiene como progresiones muy lindas, y es como fluye bastante. A mi modo de ver, por eso me gusta mucho esta banda. Sí, Camilo lo sugirió para este día de estrenos, que no es así súper mega estreno, no, pero está sonando, digamos. Pero estaba bien como rankeada en las críticas de la Rolling Stone, porque esta revista había puesto las críticas de algunos estrenos o de discos que estaban como causando medio noticia en estos últimos días, estas últimas semanas o meses. Y este es uno de los discos que dijeron, escúchenlo por favor, que está bueno. Se llama Come Tomorrow, el disco, el álbum, el nuevo álbum de Dave Matthews Band. Y la canción con la que nos vamos, una canción, la Virginia, canción se llama Virginia in the Rain. Y un poco para darles más o menos datos de ellos. Siempre a mí me gustan estos datos de los charts y cuántas cosas vendieron. No sé por qué me gusta. ¿De dónde son? ¿De dónde es la banda? Ah, la banda. Ah, espérate, te voy a decir por qué. La banda, verás, la banda nace en Los Ángeles, o sea, es una banda de Los Ángeles, pero también hay algunos integrantes que son de Seattle. Entonces es como una banda que se mueve por ahí. Pero si tú ves el sonido de la Dave Matthews Band, es un sonido muy de New Orleans. O sea, es por eso también que es muy bonita la banda. Tiene estos sonidos bohemios bonitos. O sea, a mí me gusta eso. Pero, bueno, había un dato que estaba viendo de dato curioso. De los datos curiosos de Camilo. Que Come Tomorrow vendió en su primera semana solo en Estados Unidos 292 mil unidades. O sea, 292 mil álbumes. Convirtiéndose en la primera semana con más ventas. De el álbum de rock en la primera semana con más ventas en cuatro años. Sí, no, pero después tienes a, no sé, te pondrán alguien que se trap y seguramente mal lo duplica, lo triplica, yo no sé cuánto. Entonces, claro, bueno. ¿Y en plataforma digital o física, dice ahí? No dice. No te dice si es en plataforma digital o física, solamente que vendieron cerca ¿cuánto decía? 292 mil álbumes en su primera semana. Tampoco también está súper bien, pues. No, súper bien. Pero sí es interesante saber si es en digital o en formato físico, ¿no? Yo creo que es en digital. Seguramente es en digital. Es que ahora, casi si tú ves estos números, tú lo que dices es formato digital, porque ya el físico es más muy difícil que tenga estos números. Me acuerdo, ahora hablando de eso, que yo sí me acuerdo que uno de los discos que sonó así, pero por sus ventas, porque también era un disco más o menos bueno, era bueno en realidad, pero también era como increíblemente importante por sus ventas, era el disco este, el famosísimo disco de Alanis Morissette, el Jagged Little Pill, que vendió yo no sé cuántos millones de discos, y eso sí, físicos, en, ¿qué? ¿Dos semanas, tres semanas? ¿Qué es Alanis a todo esto? No tengo la menor idea qué será. Murió musicalmente. Musicalmente sí murió. O sea, tal vez casi todos estos personajes de la música de esto que tenían como ese target terminaron Paula como... Colt, así. Sí, terminaron como, no sé, como lanzándose a una plataforma medio política del Partido Verde o algo así. Ah. Y como Alanis Morissette es canadiense, seguramente están metiendo algunas de esas cosas. Ya vamos a investigar. Sí, pero indaguemos. Que no nos cuenten, no vamos a investigar. Exacto, lo vamos a investigar. Pero por ahora vamos a ir con este estreno internacional. Sí, nos vamos a... con este estreno a cargo de los Dave Matthews Band, con la canción Virginia in the Rain. Regresamos. Burn your finger, play on the fire. But you never know. Let's go, let's jump right in. We will rope swing and river swim. Virginia naked in the rain. Make me feel like a kid again. Don't wanna say. Bang. Don't ever grow up

cuerpos esculturales, grandes músculos, rostros perfectos. Nada de esto vas a encontrar en la comedia Ladies Night, pero seguro morirás de risa. Junto a Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, Juan Moresi y Marlis Romero. No te puedes perder la función de despedida de esta exitosa obra, el jueves 2 de agosto a las 20 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Aporte $10. Entérate más a través de Ladies Night Oficial en Facebook. No te pierdas esta noche sin vergüenza. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos después de esta pausa publicitaria. Exactamente. Bueno, ya tuvimos todos los estrenos sabidos y por haber. En la primera media hora hemos cumplido con nuestro cometido del día. Exacto. Lunes del desfase insomnio. Ajá, cumplimos con los dos estrenos nacionales y uno internacional. Y siempre intentamos que sean nacionales. Oye, es cierto, hay que decir que hemos tenido un montón de estrenos nacionales. Cada lunes siempre tenemos algo que estrenar. Sí, en un momento, yo me acuerdo hace algunos meses atrás o tal vez hace algunos años. No, años, no meses. Sí. Había momentos en los que no conseguíamos estrenos. Y había lunes en los que decíamos, ¿y ahora qué estreno nacional vamos a poner? Pero ahora ya no pasa eso y eso es muy bueno. Sí, y además yo también creo que es una facilidad ahora de que hay estudios, de que puedes grabar en tu propia casa también. O sea, uh-huh. Si trabajas en la sonoridad y un montón de detallitos, puedes grabar también en tu casa. Y hay un montón de proyectos también que han hecho videos, por ejemplo, la gente de Sesiones al Parque, de Contrabando, Epicentro, hay como varios proyectos que lo que hacen es pues invitar a las bandas y producirles un video que es de su tema como nuevo o más llamativo. Entonces creo que eso también ayuda para que las bandas se promocionen y estén rotando en radios y se cumpla eso del uno por uno. Sí, esta cosa del uno por uno que ha sido algunas veces un poco criticada. Bueno, el otro hay día detractores veía a Juanfer y gente que la defiende. Juanfer estaba hablando de que es muy difícil que se cumpla este uno por uno, ¿no? Sí, yo creo que es difícil porque tampoco nosotros como gestores culturales o músicos hemos tomado la ley para que la hagan cumplir también. O sea, sí creo que hay esta cosa de ser independiente y autogestión y toda la cosa. Sí tienes razón en eso, pero también creo que hay que incursionar en estos espacios más mainstream, más masivos. Yo siempre digo, la gente puede escuchar reggaetón, puede escuchar trap, puede escuchar música romántica, pero creo que también puede escuchar otro tipo de música. O sea, yo justo el otro día me acuerdo que leía un documento que hablaban sobre si ponemos música nacional, la gente se va a ir y no nos va a escuchar y perdemos el rating. Y entonces, yo creo que la primera cosa hay que hablar es que el espectro radioeléctrico es de los y las ecuatorianas. Claro. Es decir, antes del negocio está el interés público, porque la comunicación y la información es un derecho. Exactamente, y está súper bien. O sea, lo que vi la otra vez, yo veía, pero ya en la cuestión netamente musical, que el problema es que, claro, no se difunde mucho y por esta cuestión más comercial, ¿no? Que prefieren las radios grandes, básicamente, difundir música que no es necesariamente ecuatoriana, y se pierde un poco como lo que antes, no sé si antes existía, pero entre las radios difusoras y un poco la relación que había entre las radios difusoras y ciertos artistas musicales. Pero ahora ni siquiera en el pop encuentras una canción que te diga, esta canción es referente de estos años. O sea, yo estaba hablando de la actualidad. Porque antes yo estaba escuchando canciones que pueden haberles gustado no a las personas, ¿no? Pongamos canciones de Contravía o de otras bandas, que de alguna u otra forma sí generaron como un hito en la música ecuatoriana, en el pop ecuatoriano de sí, esa época. Sí, sí. O sea, y tú la recuerdas, y la recuerdas súper bien. Claro, por ejemplo, la dimensión del cuy de Cruz de Encarnague es un hito, ¿no? Ajá, exactamente, es un hito. Pero ahora ya no encuentras eso. No sé por qué será, no sé si la producción musical con respecto al pop, digo, ha bajado un poco, pero más me parece que es desde las radios que están viendo ya más lo comercial y no le dan un chance a lo nuevo que está saliendo. Que también sí, es muy a mí bueno. Me enoja también de las radios que reviven muertos. O sea, está bien, digo, recuperar Audi, ya, tres notas son para ti. Pero no podemos pasar Audi y tres... Audi no, tiene cosas totalmente. Nuevas, digo, puedes pasar cosas nuevas. Y me parece que sí, las radios necesitan alguien que pueda curar la música. Totalmente, es que eso o es sea, necesario. O sea, que te pueda decir esta música... O sea, no solamente gente que pueda hablar, sino que también conozca de la música que se produce en Ecuador. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Alex Dalviar y su proyecto El Guañuc Teutónic o Alex Dalviar en solista. Es una música que yo he escuchado en otras radios que no son como las típicas, donde siempre está esta música, pero sí, me parece interesante el proyecto del Alex, que digo, es un poco más abierto, y a la gente le gusta, o sea, sin el permiso del Alex, el gobierno utilizó uno de sus temas, claro. y fue emblemático, ¿no? Entonces... yo digo, no es que no produzcamos cosas maravillosas y no, geniales, se producen cosas súper chéveres, sino que no hay los espacios de difusión, y creo que sí es un llamado a las radios a que se sienten a escuchar. Y que rompan el formato, o sea, que se arriesguen un poco a ver que hay cosas nuevas que sí van a funcionar. Yo me acuerdo una anécdota de alguien que me decía que trabajó hace muchísimo tiempo en radio y que les ponía los HDQ, que ahora se estuvieron presentando en el panel AFES, volvieron los HDQ. Y mañana se presentan también en el Museo del... O sea, increíble los HDQ. Pero bueno, este amigo me decía, oye, cuando nosotros hacíamos radio, los HDQ vinieron a dejarnos del demo, y cuando fueron a dejar a una radio de rock... que no vamos a decir qué, pero la gente sabe, les dijeron, son unos malcriados, esa música no va a pasar aquí. Y ahora, gracias al uno por uno, yo escuché HDQ en esta radio. Me moría de la felicidad. ¡Qué bien! O sea, yo creo que es necesario, sí, bueno, digo, colocar música antigua, de antaño, que nos recuerda grandes momentos, pero también, digo, es momento de apostarle a otro tipo de música. Digo, a ver, la gente tiene que un poco diversificar su oído. Claro, conocer totalmente. Temas nuevos, conocer cosas nuevas, y creo que sí es una falla, digo, desde el lugar de la gente alternativa, no pelear y disputar esos espacios, ¿no? Yo creo que la falta de políticas culturales, de espacios para difundir la música, de pelear por una por un presupuesto y pelear porque no sean solo conciertos, o sea, pelear porque yo creo que el problema básicamente de los festivales y de los conciertos públicos es eso, que no están como cerca de nada. Es decir, te doy tu plata, organizas el concierto este mes y ya. O sea, no están apegados de ningún tipo de gestión, de creación de nuevos públicos y un montón de cosas, y de procesos, ¿no?, culturales que estén alrededor de todas estas iniciativas, porque solamente se convierte en un concierto que se acaba y ya. Sí, y claro, y ha habido varias iniciativas privadas, es decir, ahí tienes, no sé, los encuentros que hacen la gente de la San Francisco, el MIC que organiza el Stitch, algunas cosas que ha hecho el Teatro Sucre cuando hace la Semana del Jazz, que invita, ese proyecto, digo, que está llevado por la gente de Teatro Sucre, y un saludo a la Fabi y a la Luisa, que pues ponen como full interés en el tema de conversar, traen genios. Yo me acuerdo que vi a Enrique Leblanc de México, que nos vino a hablar sobre periodismo cultural, es decir, él nos contaba cómo él iba a cubrir a Juan Gabriel, aunque no le gustara, digamos, estrictamente Juan Gabriel. Uh-huh. Y lo que él nos decía es, no importa lo que al periodista le guste o no, la capacidad del periodista es poder identificar en ese artista, claro, algo que le interese a todo el público. Entonces decía, por ejemplo, la gente, el apego que tenían a un músico, a un cantante, dice, yo generalmente lo que hago es escribir no como las crónicas del concierto, o... alabanzas al músico o al cantante. Lo que intento es identificar una historia y escribir una crónica alrededor de eso. Y creo que, pues, en Ecuador nos falta mucho también entrar en la crítica. Creo que somos muy blanditos. Sí, totalmente. O sea, creo que siempre nos da un poco de miedo hacer una crítica, porque el otro tampoco lo toma de una forma Es como, te critico y te quiero hundir. Sí, y hay otra razón también, yo creo que hay otra razón. Porque Cuéntame. Todos nos conocemos porque quitas un pañuelo. Y eso también es un problema algunas veces. Sí, claro, veces. O sea, si hablas mal de alguien, no te va a invitar al próximo festival. Exactamente. O no allá. Te va a dar una entrevista. Exactamente. O nunca más van a, pues, a hablarte. No, y relaciones que tú las construyes y que de repente dices, bueno, vas a criticarlas. Y eso puede generar que cuestiones personales se rompan, ¿no? Sí, ha pasado, me ha pasado, conozco gente que le ha pasado. Y creo que un poco que algo que también aprendimos en uno de los talleres con que organizaba la Fabi, que fue justamente el año pasado, que vino Nicolás, que venía él trabajando en Vice, y nos decía, o sea, para que la escena crezca es necesario la crítica. Totalmente. O sea, si venimos a decir que todo es maravilloso, que todo es lindo, que todo es perfecto, los músicos no van a crecer y van a seguir viviendo en esa burbuja que nosotros también estamos ayudando a construir, sí. ¿No? Y entonces, después de esta introducción sobre la música... Pero es que está relacionada. Vamos a hablar del Quito Fest, que acaba de lanzar su cartel. Exactamente, lanza su cartel. Y todas bandas extrañas. Eso, o sea, un cartel por demás extraño, digno de ser conversado, debatido con las personas que saben de música. Pues, yo, bueno, en redes sociales he escuchado buenos comentarios. Hemos leído. Del cartel. Yo he leído terribles, he leído terribles. Yo sí, he leído. Tú has leído terribles. Yo más bien he leído como cosas que lo salvan, así, pero... Pero cosas que lo salvan diciendo, si no quieren ver esto, o sea, si no les gusta el cartel, no vaya. Exactamente, fue algo así. Pero bueno, o sea, a mí personalmente parece que es un cartel extraño, que tiene ciertas cosas que están bien. Súper ecléctico. Recontra ecléctico, y que bueno, seguramente ellos hicieron algún tipo de estudio previo, como para ver hacia qué grupos objetivos iban, ¿no? Para dónde lanzaban. Pensaría yo. Pero cuando yo veo el cartel, o digo, ya es una cuestión generacional, no cacho bien ninguna banda. Bueno, Total Dead sí. Total Dead, Guadarraya, o sea, sí cachas unas dos que tres, pero hay otras que son como las del cartel duro, que dices, chuta, bueno, además, toca escucharles. Además porque son fuertes. Además porque son fuertes y son las que vamos a poner. Y puede ser que estén súper bien, o sea, puede ser que suenen bien las bandas y todo, pero bueno, a mí fue mi primera impresión, lo vi el cartel así como, what? Sí, yo leí unos super haters, así como, el festival que trajo a Café Tacuba, ahora te trae una banda que no conoces, así como, ¿no? Y la respuesta es, bueno, si no te gusta, organiza tu propio festival, si pues. Si no te gusta, organiza tu propio festival. Y bueno, ahí podría partirme en dos y decir, bueno, al final de cuentas, también es bueno ver bandas nuevas que están proponiendo cosas nuevas, ir a escucharlas y saber de qué se trata. Lo otro también es, chuta, tuviste muchísimo tiempo como para consolidar una escena súper fuerte, pero parece que la cosa no se consolida. Es el 16º Festival del Quito Fest. Exactamente. Yo, igual, como tú, estaba un poco dividido, porque tampoco digo hay que chantarles a los organizadores del Quito Fest para todo, nada. ¿No? O sea, como, traes esto y entonces te crucifico. Exactamente, no, para nada. No, yo creo que sí tiene que ver con esto que hablaba antes, de que no hay una política cultural apegada a nada, es decir, te dan plata para un festival primero, y luego la creación de nuevos públicos, es decir, ¿cómo quieres que la gente vaya a escuchar nuevas bandas si no hay un proceso previo de como conocer, de cachar, de saber? Porque sigue siendo el mismo gueto que va... O sea, a ver, la banda de hardcore que le encanta, esta banda X que viene, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí habría que pensar en unos procesos alrededor de los festivales, ¿no? Para mí es importante los festivales. O sea, para mí la capacidad del acceso, o sea, son $10, ¿no? O sea, uno se gasta en comer y una biela $10. Claro. O sea, tampoco es que es un precio carísimo. No, para nada. Y bueno, ahora lo van a hacer en el Parque de las Diversidades, que está en el sur. Me parece chévere que puedas como ampliar el espectro, que ya no sea en el Bicentenario o en la Carolina, sino que experimentes un nuevo espacio, es en, ¿no? El X Factory, por si acaso. Sí, justo estábamos leyendo una notita de Andes que habla de el Parque de las Diversidades Factory, ubicado en la Avenida Maldonado, el sur de Quito, fue entregado de forma simbólica en homenaje a las víctimas del incendio ocurrido el 19 de abril del 2008 en la discoteca Factory, que dejó 19 víctimas mortales. Un suceso que a raíz de empezaron como las seguridades en las discotecas. Sí. Un poco extremas, pero digo, es necesario, es un grupo de gente. Me recuerdo claramente las noticias, era increíble cuando explicaron cómo la gente se quedó atrapada porque las puertas estaban cerradas. La gente veía que eran rockeros y no les ayudaban. No les ayudó. O sea, un estigma tenaz. Y el parque pues nos recuerda este evento trágico, pero también nos hace reflexionar sobre la necesidad de integrarnos, de saber de diversidades justamente, ¿no? Entonces sí, o sea, y eso es un poco como los claroscuros del o sea, apartando un poco lo que es la Factory y todo, pero lo de Quito Fest, estos claroscuros del Quito Fest que nos está dando, que nos quedamos como observando y decimos, bueno, el cartel más o menos, pero de repente, bueno, también es un poco diverso, pero hay cosas que se tienen que ajustar y hay cosas yo que voy no a ir a ver, voy a pagar mi entrada y voy a ver qué onda, qué pasa, porque también digo, es un proceso distinto, están proponiendo un espacio con música distinta, con guetos distintos, subculturas, como quieran llamarlo, distintas, y creo que hay que ir a ver, pues, o sea... Sí, no, totalmente. Yo digo, ver para criticar si quieres. Sí, totalmente, tienes, en eso tienes razón. O sea, yo hubiera querido también ver, no sé, el reencuentro de Cancán, por ejemplo, hubiera sido para mí un gran momento. Sería buenísimo. Pero bueno, vamos a ver qué hay, qué ofrecen, y también, pues, sin desapegarse que cualquier evento público que es financiado con fondos públicos requiere una fiscalización, si quieres, o un rendir cuentas, porque sí creo que es necesario pensar en eso también, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, por ejemplo, el Rock al Parque lo que hace es rotar la organización del festival. O sea, sí creo que hay que pensar en, no el Quito Fest como tal, pero digo en los festivales varios que hay, poder democratizar los espacios, Sin embargo, el Quito Fest en estos 16 años ha preparado gente que ha trabajado tras bambalinas, digamos, ¿no? Organizadores, gestores, músicos, totalmente, gente que trabaja en el espacio técnico, en el sonido. Digo, han sido 16 años de aprendizajes también. Entonces, veamos ahora cómo en esta edición les va. Y entonces, pues, el cartel lo pueden revisar en Facebook. Y hay varios del barrio: Movimiento Original Crew, Guardarraya, Total Dead, Crossfire Ecuador, La Vagancia, Yanga Ruth, Cuestión de Actitud, The Root Monkey Bones y Colisión. Así que ahora nos vamos con dos temitas. Nos vamos con dos temitas de una vez. Y yo creo que ya un poco podríamos, como para cerrar, después dejamos un temita que tiene que ver con el back. Eso. ¿Te parece? Entonces vamos con dos temitas, con un doble de dos bandas hardcore. Que van a ser cabezas, casi cabezas, o no, Del Barrio va a ser cabeza de cartel en el Quito Fest, y Cuestión de Actitud, que esta banda también de hardcore de chicas. Entonces vamos con esto, A Toda Madre, a cargo de los Del Barrio, y con Cuestión de Actitud nos vamos con El Control. Regresamos, ya parte final de Espacio Insomnio. Somos lo que somos, nadie se somete, al menos de que Volvemos. Esto era cuestión de actitud de esta banda guayaca y del barrio Banda Mexicana. Exactamente, que son como el, bueno, del barrio es la cabeza como el cartel del Quito Fest, y la otra es una banda guayaquileña de hardcore que también va a estar. Una verdadera gracias así al festival, porque generalmente están los hombres siempre, pues no hay mujeres, así que se bueno. Agradece un montón que hayan pensado en la escena femenina. Sí, muy bien. Y fuerte además. Sí. Y bueno, vamos cerrando, y este es el bag, y les vamos a decir los horarios porque no nos queda más tiempo y les dejamos un tema de Mini Pony y adiós. El 28 de julio va a estar Donde Gente desde las 12:30, Niroda, Muscaria, Mugresursal y Mileto. El 29 de julio está Oponente Interno, Guanaco, No Toquen y Curare. Y el siguiente fin de semana, 4 de agosto, está Mini Pony, Alcaloide, The Spiritual, Dapong, Mateo Kigman. Y el 5, Eva, Currumbao, Malamaña, Guardarraya. Este va a estar bien divertido, vamos a ir a bailar el 5 de agosto. Exactamente, vamos a ir a bailar. Y bueno, ¿quieres que te sea sincero? El cartel del bal está más bonito. Qué al huevo, que más lo que sostenemos todos, 40 no. minutos. No, o sea. Pero vamos, gente, vamos. Si es, y vamos a los dos. Vamos a los dos, sí, totalmente, vamos a los dos. Y bueno, cerremos porque ya no nos queda nada de tiempo. Entonces vamos con Mini Pony, ¿te parece? Y nos vamos con Mini Pony y nos vemos el próximo lunes para ver si hablamos un poco más del BAC. Sí, el próximo lunes de ley hablamos más del BAC, hablamos del cartel del BAC, de lo que se va a presentar. Y nos vamos con esto, con Mini Pony, que van a estar uno de los días. Esta canción se llama Milk with Silk. Y nos vemos el próximo lunes. Soy Vanessa Bonilla. Camilo Baja. Hasta luego. Chau. Yo!